Dicen que soy terraplanista, muy poco solidario, y que para el virus este capullo soy un taxista. Tengo mis vacunas puestas, me fío de la ciencia. La gente confunde que yo es que soy un megacionista. Que tengo acciones en todos los sectores. Tengo en piel, pero también tengo en plástico y en tela. Ahora con las eléctricas es con las que me estoy hinchando de ganapela. Megacionista. Negacionistas son otros. Eso entre ellos se vende en la moto. Vamos otra vez arriba. Dicen que soy terraplanista, muy poco solidario, y que para el virus este capullo soy un taxista. Tengo mis vacunas puestas, me fío de la ciencia. La gente confunde porque yo soy un megacionista. Negacionistas crean tensión, buscan promoción. Todos los días salen a manta. Ahí tienes a Bosé, ese no pierde nada porque ya no canta. Djokovic, este si pierde, tira prestigio. Australia le corta el rollo. ¡Cla! Mandar chulo al carajo a dar raquetas son de pico el pollo. La sobrina llegó en feria, todo eran risa. Pero llega el carnaval. ¡Ah! ¡Ah! Y el tío la tiza.